AM1080, LO3, transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM1080, LU3. Bueno, ya tenemos en nuestros estudios al señor cónsul, el señor Rafael Puelma, que como yo les había anunciado al principio del programa, tendremos todos los pormenores de este segundo registro de chilenos en el exterior. Y ustedes, atento, así muy cortito, como yo ya les dije, de diferentes lugares, zonas aledañas, acá Bahía Blanca, ciudades que nos escuchan, duda que tengan ustedes a comunicarse muy cortito para que le demos lugar a todos y poder disipar todas esas dudas. Exactamente tenemos, vamos a ir al clima, porque la verdad que hoy ha sido el día más frío y se ha hecho sentir. 9 grados y 6 décimas, exactamente a las 15 y 22 minutos. La humedad del 48%, la presión que sigue alta, 1026.6 medida en hectopascales, y el viento que ha dado su giro en dirección sureste, a 5 kilómetros en la hora. Les reitero, 9 grados y 6 décimas. Bueno, le damos la mejor bienvenida a nuestro señor cónsul. Ya prácticamente también pertenece a nuestra gran familia llamada Simplemente Chile. Y en el día de hoy, bueno, un día muy especial para nosotros, ya que estamos en esta previa a nuestro cumpleaños. Así que también lo invitamos. El día 20 de julio ya cumplimos 25 años con nuestro programa. Y realmente hemos tenido esa gran satisfacción, con mucho orgullo y mucha humildad, de que se están comunicando de Chile también, así que también estarán ellos enterados de este registro de chilenos en el exterior, que también es importante, porque muchas familias tienen parientes fuera, y que eso también, esa información es importantísima, que ella la tenga muy clara para que se lo transmitan a diferentes familiares que puedan tener en algún lugar del mundo. Muy buenas tardes a nuestro cónsul, señor Rafael Puelma, y le vamos a dejar a él, que él les vaya dando los pormenores, los objetivos y todo el quehacer de este registro de chilenos en el exterior. Buenas tardes, Anita. Primero, muchísimas gracias por la invitación, y no tenía idea que se acercaba el cumpleaños, sí. Gran noticia, así que espero que se celebre como corresponde. Y bueno, gracias, decía, por la invitación. Es para nosotros como consulado muy importante poder estar presentes hoy día contigo y con los compatriotas chilenos que nos están escuchando en este día frío, que es especial para estar en la casa con la familia, comerse unas sopaipillas a lo mejor. Y bueno, hablarles, sí, como decía Anita, del segundo registro de chilenos en el exterior, que es uno de los objetivos importantes que tenemos todos los consulados en las distintas partes del mundo, respecto de una comunidad de chilenos que puede ser de aproximadamente 800.000 o más, ¿ya? Y sabemos que una cantidad importante de ese número están viviendo en Argentina. Bueno, como decíamos, el segundo registro de chilenos en el exterior tiene un objetivo, que es actualizar la estimación oficial del número de compatriotas nuestros que viven en el extranjero. Esto está siendo organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Es un estudio que va a permitir caracterizar a los connacionales en aspectos muy diversos, como sociodemográficos, socioeconómicos y migratorios, especialmente. El principal objetivo de esta iniciativa es la necesidad que tenemos de contar con una nueva, podríamos llamar, foto de la familia chilena en el exterior. Gracias al registro, esperamos tener una mayor precisión de las características de nuestras comunidades chilenas, lo que va a permitir definir de una mejor manera un vínculo más estrecho y programar acciones que permitan acercar a las colectividades a la labor que desarrolla el Estado de Chile. Es importante destacar en este segundo registro que el trabajo va a permitir conocer características particulares, por ejemplo, la ubicación geográfica de las personas, en qué regiones están, las formas en que se están vinculando con Chile. Sabemos que el vínculo con Chile ha cambiado mucho de parte de nuestras colectividades en los últimos años, sobre todo por el tema de los medios de comunicación digitales, de las redes sociales. Antes yo me acuerdo que el vínculo con Chile era mucho más personalizado que ahora, ¿no es cierto, Ana? Sí. Conversábamos al respecto. Se hacían más reuniones, se hacían más encuentros persona a persona. Yo converso con mucha gente aquí en la comunidad, sobre todo las generaciones más antiguas, los que llegaron hace más tiempo, y comentamos que ya cuesta reunir a la gente. Cuesta mucho más que antes. En los clubes, en las sedes de las asociaciones de chilenos, la gente se reúne menos. Es un fenómeno que está pasando en todas partes, no solamente a nivel de colectividad chilena, es un fenómeno social de la humanidad, digamos. La gente se está comunicando mucho por internet. Están tratando de utilizar, digamos, todo lo que es las redes sociales y la tecnología. Exactamente. Yo creo que también eso quizás influiría en el momento social que se está viviendo. Exactamente. Entonces, es importante para nosotros, por eso, este registro, porque ahora es más difícil reunir a la gente. Entonces, como decíamos, es conocer dónde están, la forma que se están vinculando actualmente con Chile, sobre la base de lo que comentábamos recién, su nivel de estudios, las actividades económicas que desempeñan, cuál es la situación previsional de un grueso de la población chilena, sí, que ese está... Ese es el punto que casi todos... En esas condiciones, claro. Porque como tenemos muchos compatriotas que son gente ya de la tercera edad, muchísimo... Exactamente. Ellos justamente están con ese punto clave sobre la jubilación, que les permite este registro, darle ese conocimiento al Estado de la situación que ellos están. Exactamente. Justamente en esa línea... Este cuestionario tiene 25 preguntas. Que son muy simples, ¿eh? Sí, son bastante simples. Yo traje un ejemplar. Son 25 preguntas que se van a encontrar y que hacen referencia, por ejemplo, si la persona participa en alguna organización social, en la zona en que vive, qué es lo que motivó a la persona a salir del país, qué dificultades tuvo para radicarse en otros países o en otro país, cómo se está informando la gente de lo que pasa en Chile. Si tienen intención de vivir en Chile, de volver, si están actualmente trabajando y si reciben o no una pensión, ¿no? Entonces, es interesante también destacar que las personas que pueden participar en este segundo registro de chilenos, ¿no?, son gente que lleven más de 6 meses de residencia en el extranjero y que tengan la voluntad de vivir por lo menos un año fuera del país y que cumplan con unas siguientes características: que sean chilenas, estén en condiciones de adquirir la nacionalidad chilena por tener padre o madre, abuelo o abuela nacida en Chile, y quienes hayan renunciado a la nacionalidad chilena y quieran recuperarla. La forma de responder este cuestionario es muy sencilla. Basta con ingresar a un sitio web que es www.registrodechilenos.cl. Repito, www.registrodechilenos, todo junto, todo seguido, registrodechilenos.cl. Y ahí pueden responder el cuestionario digital en el computador, fácilmente, sin ninguna dificultad, enviarlo por el mismo momento, enviarlo a Chile, dejarlo ya lleno, digamos. O la gente que no use el medio digital, no lo puede manejar, no le guste, etcétera, también puede ir al consulado, y en el consulado tenemos ya, de hecho, monitores, y tenemos también los formularios en papel. Nosotros la próxima semana vamos a estar enviando también formularios en papel a distintas localidades donde tenemos amigos chilenos que hacen de nexo con las comunidades, que nos van a ayudar en esto, para que también puedan dirigirse en sus respectivas localidades a llenar el formulario en papel, si así lo desean. Ahora, yo en este sentido les quiero hacer un llamado muy, muy, muy, muy grande, digamos, muy especial, a que hagan un esfuerzo para hacerlo en sus casas, ¿no? En todas las casas hoy en día hay un computador. Si a usted no le gusta el computador, siempre hay una persona que lo puede asesorar. Sobre todo los menores, que son los que manejan. Sobre todo nuestros nietos, sí, nuestros sobrinos. Manejan mejor la computación. ¿Ah? Que nos pueden ayudar. De hecho, también es una forma de involucrarnos, ¿cierto?, a la gente en la realidad de las preguntas del formulario, aunque el formulario es personal, lo responde cada cual. Una cosa muy importante antes de que se me olvide, Anita. Todo esto, esta información, para los que nos están escuchando, esto va a ir todo totalmente sellado. Exacto. Porque se va a quedar en el Instituto Nacional de Estadística y tiene una ley que lo protege, por supuesto, porque son datos totalmente personalizados, así que cada uno de ustedes esté tranquilo que todo eso no va a ir de mano en mano, sino que va directamente, por eso se ha hecho a través de internet. Se llena ese formulario y directamente va al Instituto Nacional de Estadística, el cual obviamente en el 2017, que por ahí tenemos nosotros, estuvimos leyendo, ellos van a dar a conocer obviamente el pantallazo o la foto de todo esta cantidad de chilenos y connacionales que tenemos repartidos en todo el mundo. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo obviamente es actualizar. ¿Se recuerdan ustedes que en el 2003, 2005, y sobre todo que les habla, fuimos de casa en casa, nos llevó meses realizar el primer censo hace ya 13 años? En esta oportunidad, y quiero que se lo recalque el señor cónsul, no debe ir nadie a casa, porque esto también se puede prestar para alguna cosa, lo hemos recalcado, no va a ir nadie a su casa, es decir, mandaron del consulado, mandaron del programa que tiene que dejarnos entrar por eso, no. Ustedes tienen que ver la posibilidad de algún familiar que tengan cercano, que maneje la computadora, que no es tan complicado, como le decía él, el cuestionario, para llenarlo. Pero de ninguna manera dejar que nadie, porque tenemos mucha gente de la tercera edad, que no dejen entrar a nadie que les esté dando a conocer que lo enviaron de algún lugar. Ustedes lo llenan, sí, por esas, sabemos ya que hay mucho, que no tienen a nadie cerca, que no tienen computadora, que no la saben manejar. Bueno, se dirigen directamente en el horario que tiene el consulado, que es en Belgrano 503, en el horario de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, y ahí lo van a ayudar a completar este cuestionario. Eso lo queríamos recalcar porque en la circunstancia que estamos viviendo, desgraciadamente, esto es cosa de la gente, le busca el mal viviente, le busca la maña, y esto nosotros queremos que sea realmente lo que para lo que está formulado, y el objetivo es actualizar la estimación oficial de número de compatriotas que tenemos en el exterior. Para que él nos vaya dando a conocer. Esto comenzó, señor cónsul, el lunes 4 de julio y va a finalizar. Efectivamente, Anita. Bueno, te agradezco la aclaración, ¿eh? Eso es muy importante lo que acabas de decir tú. Este es una estrategia totalmente distinta a la que se hizo a la anterior, que era otro momento, habían otros medios de comunicación. Hoy en día, como dice ella, se puede hacer en su casa, y la gente que no quiere hacer en su casa se puede acercar al consulado a llenar un cuestionario en papel, ¿no? O también en las respectivas localidades vamos nosotros la próxima semana, como les informaba, enviar cuestionarios a las colectividades chilenas organizadas que existen, oficiales, a los respectivos dirigentes. Y ellos, ¿no es cierto?, en la respectiva sede tendrá el formulario para que vayan a llenarlo. O en las reuniones que ustedes organicen, ahí también van a entregarles formularios para que los llenen. Esto, Anita, se hizo el lanzamiento el 4 de julio, y esto va a durar hasta el 30 de noviembre de este año. O sea, es un periodo bastante largo para hacer un trabajo lo mejor posible, serio y bien organizado, ¿no? Pero por muy bien organizado que esté, nosotros necesitamos mucho la colaboración de cada uno de los miembros de la colectividad chilena, ¿ah? En el sentido de ayudar, involucrarse en participar en esto, porque esto, además de saber cuántos somos, es una especie de fotografía de la colectividad. Queremos ver cuáles han sido los cambios que han ocurrido en nuestra colectividad desde principios de los años 2000, 2004, 2006, por ahí, a la fecha, ha pasado bastante tiempo, ¿ah? Saber en qué está la gente, dónde están concentrados, cuáles son su situación, incluso sus intereses. Por ejemplo, yo aquí, abuelo de pájaro, tengo aquí un formulario en mis manos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, les comento algunas preguntas, ¿ah? En la número uno dice: respecto a su relación con Chile, usted nació en Chile, nació fuera de Chile, ¿ah? Y al menos uno de sus abuelos nació en Chile, nació fuera de Chile y ha obtenido la nacionalidad china por gracia o por carta, ¿ah? Nació en Chile y tuvo que renunciar a la nacionalidad chilena, etcétera. Ahí son preguntas que es nada más marcar en un casillero, ¿eh? No son de desarrollo. Con respecto a esa pregunta, justamente, bueno, para que les quede claro, eso es para la primera generación, para la segunda y la tercera, que pueden ellos contestar este formulario. Así es, ¿eh? Así es. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, empieza, dice: puede contestar el cuestionario si cumple al menos con una de las condiciones señaladas en el punto 1 y una de las condiciones señaladas en el punto 2. ¿Eh? De lo contrario, no debe responder. O sea, por ejemplo, en el punto 1, respecto de su relación con Chile, ¿no es cierto? Usted, y ahí da las alternativas. Si usted no está dentro de ninguna de esas alternativas, no responde. No responde, por no supuesto. No responde. ¿Eh? Después, en la pregunta 2 dice: respecto al periodo que lleva viviendo fuera de Chile. ¿Eh? Que lleva viviendo fuera de Chile. Ahora, una persona, por ejemplo, puede haber nacido acá y no es que nunca vivió en Chile, ¿no es cierto? Claro. Ella es una persona que nació aquí en Argentina, ¿eh? Entonces, le viene la pregunta 3. País donde vive actualmente, ¿eh? Ciudad donde vive actualmente. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, dice: cuando usted nació, ¿dónde vivía su mamá? ¿Eh? Y ahí ponen las distintas regiones. También puede ser que esa persona no tenga, no hay problema, sigue pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, ¿ah? Sí. Pregunta: ¿su mamá tiene o ha tenido nacionalidad chilena? Eso sí o no. ¿Ah? El papá igual. Pregunta: ¿alguno de sus abuelos nació en Chile? ¿Ah? Otra pregunta: ¿qué nacionalidad tiene usted? Puede que esa persona tenga otra nacionalidad en este momento. O tenga doble nacionalidad. ¿Fija? Pero que sea hijo de chileno, por ejemplo, o nieto. ¿Ah? Pregunta que sigue: ¿le gustaría acceder o recuperar la nacionalidad chilena? Uno dice sí, otro dice no, otro no sabe. Claro, en algunos años, muchos años atrás, se exigía para algún trabajo, y eso me consta, muchos años, no es el caso de ahora, pero hay gente que tuvo que dejar su nacionalidad para poder ingresar a un trabajo, ya sea, por ejemplo, del Estado. Exacto. ¿Ya? Ellos tuvieron que dejarlo, si obviamente no era lo que realmente deseaban, pero bueno, las circunstancias por un trabajo tuvieron que dejarlo. En esta oportunidad pueden volver a tener su nacionalidad. Correcto. Que eso es importantísimo, porque tenemos gente ya bastante grande que tuvieron que trabajar, obviamente han jubilado, pero ellos no quieren perder su nacionalidad, pueden recuperarla. Correcto. Siguiendo en esta línea, Anita, por ejemplo, otro grupo de preguntas dice: ¿a través de qué medios se informa usted sobre Chile? Es una cosa bastante simple y general, ¿no es cierto? Revistas, radio, exacto. Internet. Después, por ejemplo, se va una pregunta más personal, ¿no es cierto? Dice, pregunta: ¿envía dinero a sus familiares en Chile? Y las alternativas son sí, regularmente; sí, ocasionalmente; no, nunca. Obviamente que ahí termina la pregunta, no hay, claro, ninguna otra, no hay ninguna otra alternativa. Alternativa que tenga que ver con la privacidad de las personas, ¿me entiende? Claro. Después otra pregunta: ¿con qué frecuencia viaja a Chile? Otra más: ¿ha vivido alguna vez en Chile? ¿Tiene intención de ir a vivir a Chile? Claro, para ver qué vínculo tiene cada uno de ustedes con nuestro país de origen. Entonces, por ejemplo, bueno, en el tema del trabajo, ¿no es cierto?, le preguntan qué área trabaja. Aquí una cosa que puede interesarle a mucha gente en esta circunscripción, con respecto a su actual o futura jubilación, ¿no? Entonces dice: recibe jubilación, indique él o los países de donde la recibe. Otra pregunta: aporta para su futura jubilación, indique él o los países en el que aporta. Pregunta que sigue, relacionada con la anterior: ¿trasladaría sus fondos de jubilación? Y ahí tiene una serie de alternativas. Sí, desde Chile al país en que vive. Sí, desde el país en que vive hacia Chile. No trasladaría sus fondos. O no sabe. Entonces, aquí, por ejemplo, viene una cosa que se llama alerta. Dice: alerta, si usted ha vivido en Chile, continúe con el cuestionario. Claro, eso para aquellos que han vivido en Chile. Exactamente. No dice cuántos años, sino que solamente que han vivido. Entonces, bueno, no les vamos a dar nosotros todas las preguntas del cuestionario, porque no es la... pero esto vamos es a modo de ejemplo para que... de los programas, vamos a ir trasladándole todas las inquietudes que... porque inclusive nos están escuchando de diferentes lugares, como teníamos hace muy poquito rato Bahía San Blas. Vaya Asamblea, que ya tenemos a un referente, digamos, ahí, para que también traslade toda esta información que a veces, bueno, hay gente que está en el campo, a veces no se escucha, en otro, bueno, por motivo de trabajo, etcétera, no se puedan informar o directamente digan, ¿por qué tengo que llenarlo? O sea, ¿para qué? Todas esas inquietudes es lo que nosotros queremos a través del programa, que ya lo comenzamos a dar a conocer hace 2 semanas atrás. Darles a conocer los pormenores, y a través de todas las inquietudes que ustedes nos vayan dejándonos, vamos a ir tratando de disiparlas, que esa es la idea, porque solamente esta participación en este segundo registro de chilenos en el exterior, volvemos a reiterarlo, el objetivo es estimar el número de compatriotas, que va a ser muy pero muy diferente al de la primera vez, muy diferente. Exactamente, el número y estos otros detalles, claro, que hemos conversado. Y va a ser mucho más simple, más rápido. Exactamente. Muy rápido, porque la otra vez sí nos llevó mucho tiempo, era ir, a veces inclusive contra el clima, a pesar que no lo hicimos, claro, en el invierno, pero iba a ir contra el clima, tratar de llegar a todos. Bueno, esta es la manera más fácil. Las redes sociales, la internet, que ahora directamente todo lo que es la tecnología está a la mano de todos. Si bien todos no la saben usar, hay alternativas que se pueden trasladar al consulado. Así es, Anita. Y bueno, finalmente nada más que hacer el nuevamente el por qué llenar esto. Bueno, primero yo diría es por un espíritu de colaboración, un espíritu solidario para el esfuerzo que está haciendo nuestro país. Esta no es una cuestión política, esta es una cosa de Estado. Este es un esfuerzo que hace el Estado de Chile. Esto es inédito, ¿eh? Por segunda vez es inédito en nuestro país. Así es. Entonces, es un trabajo nacional que se está haciendo para... así es como cuando una comunidad, ¿no es cierto?, quiere saber cuáles son la situación de sus miembros. Esto es lo mismo. Es un país que quiere saber cuál es la situación de sus... Integrantes que están viviendo en el exterior. Todos sabemos que la comunidad chilena que vive en el exterior se ha transformado en un enorme potencial humano, un potencial humano que tiene cara, que tiene rostro, tiene formas de pensar, tiene formas de vivir, tiene opinión, y también queremos que tenga cada vez mayor participación. Y tiene forma de actuar también, porque, bueno, frente a tanta adversidad que nuestro país también, lo comentábamos hace muy poquito, sobre todo por la naturaleza, siempre ahí se ven rostros, se ven grupos, asociaciones que están presentes con nuestro país. Y esa es la idea, de que sigan teniendo ese vínculo bien estrecho con nuestro país y se pueda saber cuántos. Esto, a modo de pregunta, porque nos hacían, esto también obviamente le va a dar un pantallazo al Estado, independientemente del gobierno que esté, para saber cuántos chilenos van a tener ese derecho a voto, que también va a ser importantísimo. Sí, esto la verdad es que no tiene relación con el voto, no. En absoluto, pero sí, o sea, evidentemente el próximo año es un año importantísimo, ¿eh? Es un año importantísimo en que la gente va a participar de forma directa, digamos, en las elecciones. Pero esto es un esfuerzo de estadísticas, de, como lo dice el mismo cuestionario, es una fotografía de la colectividad. Sí, sí. Es una fotografía de la colectividad. Ya que tenemos 800, se calculan que son 875.000 chilenos en el extranjero. Que inclusive, ¿ah?, en algún momento. O sea, estamos hablando de un conglomerado 857.781 chilenos que, bueno, fueron censados la primera vez. Se calcula que hay 1 millón fuera, se calcula. Claro. Porque siempre hay algunos. Se habla de esa cantidad, se habló en una época de esa cantidad. Pero bueno, en el fondo es saber, bueno, así como nosotros sabemos por estadísticas y por métodos similares a este, ¿cuál es la característica de la colectividad chilena en una de nuestras provincias, por decir, una de nuestras regiones? Esto es lo mismo, queremos saber en este sector, fuera de Chile tan particular, pero que sigue siendo chilenos, queremos saber cómo están. Tenemos un llamadito, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el placer? De Bahía San Blas habla Mario Mundaca Ratia. Marito, quería, lo escucha el señor cónsul su inquietud desde Bahía San Blas. Mire, yo tengo la doble nacionalidad, no he renunciado a mi nacionalidad chilena. ¿Puedo contestar igual? Absolutamente. Sí. De todas maneras. Sí. Y bueno, mi intención es volver a Chile una vez que ya concluya mi estudio universitario. Y tengo mi hija, hice mi familia acá. Ajá. Yo salí el año 84 por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, nada más. Y bueno, viajo constantemente a Chile, tengo mi familia, mi madre vive, tengo hermanos, hermanas, así que mi contacto con Chile es frecuente. Ajá, ajá. Sí, claro, usted puede contestar perfectamente bien el cuestionario. Sí. Y mi hija se puede, tiene derecho a nacionalidad, somos casados legalmente. Su hija, por supuesto, claro. O se cuenta como chilena, eso es lo que le iba a preguntar. Bueno, como estábamos diciendo recién, tienen derecho, ¿no es cierto? Su hija tiene derecho, ¿ah? De hecho, hay aquí un sector, ¿qué edad tiene ella? 23 años. Ah, ya, perfecto. Sí, claro, claro. Aquí estábamos viendo, ¿no es cierto? Dice, las personas que cumplan con las siguientes características, que sean chilenas, sí, o que estén en condiciones de adquirir la nacionalidad chilena, ya, por tener padre o madre, abuelo, sí, o abuela nacidos en Chile. No es condición estar casado. Ajá. No es condición. No, de ninguna condición manera. Y acá que tenga un padre, o sea, sea la madre o el padre, o ambos chilenos, tienen derecho a esa nacionalidad. No, sí, desde mi abuelo, por ambos lados, tanto materno como paterno, son nacidos en Chile, nacieron en Chile, mi papá, los bisabuelos sí llegaron del País Vasco. Claro, y su hija entonces tiene derecho a la nacionalidad. Ah, bueno, eso era. Y queremos aprovechar, Marito, que está usted ahí en ese lugar, para que podamos tenerlo como referente, para que nuestros compatriotas también se enteren de todo esto, sabemos que escuchan, pero siempre hay algunos, obviamente, que no están enterados, y así que, como me decía usted, pasar por el consulado, quiere llevarse algunos, acá hay unas revistas muy, pero muy explícitas, todo sobre el registro de chilenos, y todas las dudas para que usted también las pueda tener en sus manos y pueda ayudar también a difundir esto. De repente ahí pego una vuelta por Bahía, traigo todo de cerca al consulado. Bueno, le vamos a agradecer y muchísimas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, se ha cortado. El consulado, bueno, el señor cónsul les va a dar exactamente que es muy fácil llegar acá a Bahía Blanca, a la sede del consulado. Siguen llegando las preguntas, tenemos una cantidad de llamados porque ya hace 2 semanas que estamos tratando de ir dándole la información paso por paso para que no quede todo de golpe, y ellos de esa manera nos van dando sus inquietudes. ¿A quién tenemos en línea? Vamos a ver que nuestro operador, que tenemos de lujo, está recibiendo los llamaditos, pero queremos darle a conocer dónde está ubicado el consulado y sus horarios. Sí, cómo no. El consulado está en Belgrano 503 y los horarios de atención son de 8 de la mañana a 1 de la tarde. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Belgrano 503. Y Belgrano, esquina de Ceballos. Esquina de Ceballos. Les queda muy muy fácil porque está muy cerquita del Teatro Municipal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿con quien tenemos esa alegría? Sí. David Barraneda. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está usted? Acá estamos escuchando al consulado y, bueno, mi pregunta es, yo vine muy chico a Argentina, nunca fui, y me trajeron 2 años, ¿vio? Cuando me llegó la carta de Bahía Blanca del servicio militar, en ese tiempo estaba el consulado Mujica. Y bueno, me dice, no tengas problema, si lo querés hacer, lo haces, si no, te quedas acá. y no fui. Bueno, esa es una pregunta. Y bueno, después... O sea, la pregunta, David, para entenderla, usted lo que quiere saber, si puede acercarse al consulado para tener la nacionalidad. La nacionalidad, si no la tengo. La tiene. ¿Y cuál es la pregunta específica? La pregunta es si yo puedo viajar a Chile en este momento, o en su pared, con mi familia, con mi señora, que es mi hija de Argentina. Sí. Y mi señora, que es argentina también, y hacerlas a ella su nacionalidad chilena. Sí, porque usted es chileno. Sí, sí, sí. Mi mamá, mi familia es chilena, va. Claro, en el caso de sus hijos no hay problema, usted acérquese al consulado. Sí. En el caso de su esposa, ahí tenemos que hacer otro trámite, ¿eh? Yo le pediría que se acercara a conversar con nosotros para que le dé la información en detalle respecto a la señora. Respecto de los hijos, no hay ningún problema. Siendo usted chileno, usted chileno, puede nacionalizarlos rápidamente, digamos. Bueno, primeramente, buenas tardes, señor Colto. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Igualmente. Bueno, listo. Bueno. Esa es mi inquietud. Bueno, yo, David. Puedo viajar tranquilamente sin ningún problema. Viajar puede viajar sin ningún problema. Hoy y otra, los jubilados acá de Argentina. No, usted puede viajar sin ningún problema con su familia. Acuérdese que los ciudadanos argentinos, así como nosotros los chilenos, tenemos un acuerdo entre los dos países en que podemos estar 3 meses como turistas en cada país. Con documento argentino ya puede viajar tranquilamente. Claro, por supuesto, por supuesto. Eso es bien que tú también. No, ningún problema. Lo que sí, respecto del interés suyo en que sus hijas accedan a la nacionalidad, eso, acérquese al consulado y le vamos a dar la información. Una vez que quiere hacerse la nacionalidad chilena, por eso, es la última. Ajá. Bueno, después los otros hijos, no sé, habría que preguntarle. ¿Vio? Bueno, claro. Encantado, señor Cunzur, por su pregunta. Y yo sí, también, si puedo viajar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Con mi documento que tengo argentino. Con los documentos al día, sí, pues. Sí, bueno. Bueno, sí. Encantado, señor cónsul. Un gusto. Igualmente para usted. Gracias, bueno, hasta luego. Gracias, David, muy amable. Después le llamo a Anita. Bueno, muy amable, David. Gracias, Anita, chao. Bueno, así estamos disipando dudas y seguramente se van a plantear otras tantas, porque lo vamos a comprometer dentro de sus posibilidades, porque sabemos que también el fin de semana son días de descanso que él tiene que tener con su familia, para que en algún momento vamos a ir teniéndolas todas listas y vayamos disipando y vamos integrando a toda esta gente que a lo mejor está escuchando por primera vez y de qué se trata y cómo lo puedo hacer, etcétera. Vamos a tener todas las dudas, así que lo vamos a comprometer. El día, bueno, eso sí lo decide el señor cónsul. Vuelvo a repetirle, él también tiene todas sus agendas con diferentes cosas, así que él en algún momento, en algún domingo, vendrá y podamos disipar todo esto. Tenemos llamaditos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos ese placer? Sí, Anita, otra vez el gusto de acá de Médano con Nanchito. Médano presente. Exactamente. Acá está el señor cónsul escuchándonos. Exactamente. La verdad, lo quiero felicitar al cónsul por lo que está haciendo. Y quiero decirle acá de nosotros que acá en Médano hemos fundado una fundación chilena, que es la Asociación Cultural Chilena de Médano, para que los tenga presente. Y bueno, y la inquietud mía es, tengo una hija que está a punto de recibirse. Si tiene derecho a ir a ejercer a Chile o algo, eso es lo que te quiero decir. ¿En qué carrera se va a recibir ella? Con mucho gusto, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, señor cónsul. Un gusto acá en Médano, en la Asociación Cultural Chilena de Médano. Sí, ella es profesora de inglés. ¿Ya? Sí. Entonces, el problema mío viene de larga data, como decimos nosotros. Yo soy un analfabeto, le estoy diciendo un paisano de campo, porque tuve la mala suerte de venir a conocer, no mala suerte, buena suerte, vine a conocer a la República Argentina de vacaciones. Lamentablemente perdí a mis padres a la semana que estábamos acá y nunca jamás pude volver a mis pagos. Pero nunca renuncié a mi ciudadanía. Y bueno, mis hijos siguieron estudiando, se han recibido y tengo una hija que, bueno, quiere hacer algo por nuestro país. Entonces, esa es mi pregunta. Sí. Mi hija, no. yo soy chileno, no renuncio a nada, sigo. Ella, el día de mañana, con sus papeles, su diploma, ¿puede ir a ejercer? Ella puede ir a ejercer. El tema es que depende de la carrera, por eso le preguntaba qué había estudiado ella, porque hay algunas, no me las sé todas, pero hay algunas carreras en que hay convenios con Argentina, pero eso está todavía en negociación entre los dos países, el reconocimiento de títulos, que se llama. Entonces, para muchas carreras, la gente que estudió aquí tiene que convalidar los títulos en Chile, tiene que hacer un trámite de convalidación. A veces no todos los programas coinciden con los programas de las carreras chilenas. Entonces, le doy un ejemplo. Por ejemplo, otro día salió en la televisión un grupo de médicos extranjeros que querían trabajar en Chile, un grupo grande, y tienen que dar un examen que les toma el Estado de Chile, ¿ah?, para que ellos puedan ejercer la medicina en Chile. ¿Ah? Ah. Ese es un ejemplo. Entonces, yo no sé exactamente en el caso de pedagogía en inglés cuál es la situación que hay con esa carrera. ¿Ah? Pero discúlpeme, consulado. Esto se hizo todo a pulmón, sin beca, sin nada. Yo lo que la apasionara, a todo pulmón. Quisimos llevar a algo que nos saque adelante, sea representante de Médanos. Y ya lo digo, tenemos una institución en Médanos que capaz ustedes si buscan un esquinerito por ahí, debe haber ahí cuando estaba el señor Wilton Patrick. ¿Ya? Debe estar ahí nuestro asociación cultural chilena de Médanos. ¿Y su nombre es, señor? Señor Mario. Don Mario. Sí. Y lo que está formado acá en Médanos es algo excelente. Queremos brindar todo para nuestros paisanos. Sí, eso doy fe, de eso doy fe yo. Lamentablemente, sabe que tengo que luchar, que me da mucha vergüenza, luchar para que nos mandaran allá del consulado una bandera chilena. Ya. ¿Sabe lo que es eso? Es algo que nosotros respetamos mucho a la Argentina porque nos brindó los brazos, los dio todo. Mire, hagamos lo siguiente. Sí. Yo le voy a dar mi número de teléfono, si usted lo anota. Sí. ¿Ah? Sí. Es el 291. 0291. Sí. 5110426. 5110426. 0426. Y usted llámeme mañana en la mañana o a la hora que quiera y conversamos el caso de su hija y yo con la información ahí en la oficina le puedo dar alguna orientación para ella. Bueno, y yo lo que, ¿sabe lo que, por qué, señor? Disculpe la molestia, porque yo me emociono hablando. Pero es para hablar el panorama al partido villarino, todo el partido villarino, que es inmenso, sí, hermoso el partido que tenemos, que en Médanos tenemos una asociación cultural chileno, un salón propio, que se arrime la gente sin beneficio, que no se le cobra a nadie, tiene todo el salón a disposición. Perfecto, perfecto. ¿Sabe a qué le doy el orgullo grande que tenemos? A que tiene usted Unido Frontera. Sí, Unido Frontera, cómo no. Ese es el único que viene, lo apoya en los desfiles y hace acto de presencia. Bueno, somos un grupito. Entonces, yo acá, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Digo, somos chilenos, no tengamos el orgullo. Hay un salón, acá tenemos un salón de 100%, señor. Sí, eso yo lo tengo muy claro, Nachito. Eso es lo que el señor cónsul quiere comunicarse con ustedes, ver la posibilidad de que ese salón tenga una utilidad mucho más grande de la que ustedes le están dando, importancia eso, que la tiene, de hecho la tiene. Por eso, Anita, y por eso, Anita, el caudal humano que ustedes tienen ahí, tratar en lo posible de aprovecharlo, porque yo, yo los conozco. Por eso, Anita, yo digo a través del cónsul, aunque sea por ahí que lo atracten un video de ellos, y nosotros lo ponemos en la pantalla, le mostramos, mira, esto es nuestro país, esto es la naturaleza, esto para acá, esto es... Eso es lo que yo me refiero, ¿me entendés cómo es? Sí, lo entiendo. Por eso él quiere que sea algo más intensivo cuando puedan ustedes conversar, y creo que ha sido la oportunidad. Y un orgullo, disculpame la molestia. No, por Anita, favor, todo lo contrario. A ustedes les agradezco el que se hayan comunicado y que estén todos atentos. Cariños a Villalonga, a todo Villarino, a Médano, ustedes saben que Pampa, todo, todos ellos. acá con el nombre de una sola persona llega a muchos lugares. Vos sabés qué cosa linda, hermosa esa. Como te vuelvo a repetir, para que vos le dé un ejemplo al consulado que está ahí. ¿Sabés cuánta gente en este momento en el monte está afinando una motosierra o está haciendo el pan carcero abajo una planta, bajo cuatro chapas? ¿Ni te imaginas? Sí, yo, sí. Yo lo recorro todo eso, lo recorro todo. ¿Y sé lo que es eso? Bueno, Nachito. Ellos se ponen contentos de escuchar tu voz en la radio y se ponen orgullosos. Cuando yo no lo llamo y no le mando un saludo, se ofende. Fíjate, ¿con qué poquito nos conformamos? Bueno, pero ustedes saben que nuestro programa está hecho pensando en ustedes. Es un orgullo enorme. Anita, me emociono tanto, pero tengo que decir la realidad. ¿Qué quieres que te diga? Todavía seguimos sintiendo, chileno, que estamos bajo cuatro chapas. Pero ese cariño por nuestro país es lo que los dignifica mucho. Así que un abrazo grande, Nachito, dele nuestro cariño a toda la gente médano y a todos los alrededores, que sabemos que son todos los que nos escuchan. Un abrazo, muchos saludos. No, y discúlpenme, me emociono. No hay nada que disculpar. Lo llevo tan adentro que bueno, no a ustedes. Saludos, besos. Bueno, así estamos en vivo con todos nuestros connacionales de diferentes lugares. Seguramente son muchos los que quieren comunicarse, mandar sus inquietudes. Vuelvo a reiterarle, vamos a estar nosotros recibiendo, como siempre lo hemos hecho en diferentes oportunidades, trabajos, eventos, colaboraciones, etcétera. En esta oportunidad, el segundo registro de chilenos en el exterior, queremos que ninguno de ustedes quede fuera. El lema de este... justamente de este registro es muy pero muy claro: contamos contigo, ¿sí? Contamos con usted, señora, señor, con el abuelo, con los nietos que son nietos de chilenos, con todos ustedes. Así que ninguno tiene que quedar fuera de este registro, que vuelvo a reiterarlo, el señor cónsul lo ha dicho reiteradas veces, este es una fotografía, es un pantallazo para saber en qué situación están nuestros connacionales, especialmente en Argentina, que son donde se encuentra la mayor cantidad de compatriotas. Nos quedan muchas cosas por conversar con él. Ha sido un grato momento. Estamos nosotros muy integrados a este segundo registro de chilenos en el exterior. Queremos, vuelvo a reiterarle, que ninguno quede fuera. Y quiero que ustedes, algo que nos pueda, que quiera recalcar. Yo creo que más de lo que tú has dicho, Anita, no habría mucho más que recalcar, nada más agradecerte esta oportunidad, agradecerte que me des la oportunidad de volver a estar presente aquí con ustedes. Y yo escuchando a este señor que se emocionaba y transmite también la emoción en médanos. La circunscripción de este consulado es muy grande. Nosotros hemos hecho esfuerzos, hemos ido a Viedma físicamente, hemos estado varios días allá en Carmen de Patagones, en Coronel Pringles, hemos estado en Río Colorado y en otras partes más. Sí. No hemos podido acceder a todas partes porque es difícil. Es muy amplio. Por eso que aprovechamos esta maravilla que es el poder alcanzarlos a todos a través de la radio, ¿ah? Que nos une, y hacerles nuevamente esta solicitud a colaborar con este objetivo importante que tenemos y que nos y que es de un interés que nos llega a todos nosotros. Bueno, yo quiero agradecerle a él, no que él nos agradezca, porque bueno, de esta manera yo le digo, siguen sonando las dos líneas que tenemos fijas y seguramente tenemos una cantidad de mensajes. Todos van a ser leídos, todos los vamos a tener en cuenta, todas las inquietudes que ustedes nos hagan llegar, como siempre, todas son importantes y que las vamos a ir agendando, se las vamos a hacer llegar al señor cónsul. Tenemos otro llamadito, ¿con quién tenemos esa alegría? Buenas tardes, Anita, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Marina? Acá estamos escuchando todas las indicaciones del señor cónsul. Y bueno, yo ya anduve en el consulado consultando, pero me dijeron que todavía hay tiempo para hacer eso. Y también para... Yo hace 55 años que vivo en la Argentina, así que soy más argentina, chilena nomás, que porque la llevo en la sangre. Y sí. Y sí, la mayor parte de su familia es argentina. Sí, mis hijos son todos argentinos. Sí. así que Dios es mi segunda patria, por mis hijos, más que nada. Sí, pero importante que el cuestionario le llene. Sí, es verdad que todavía queda tiempo, pero... Me dijo el chico que hay tiempo todavía, me dijo el señor que atiende. Yo estuve el lunes pasado. Bueno, de todas maneras, ellos van a estar trabajando, como lo dijo el señor cónsul, y van a estar atendiéndolos a todos, los que tengan la duda, los que no sepan utilizar la computadora. Para estar más asesorada de las cosas. Por supuesto, esa es la idea. Le vamos a mandar un cariñito grande a usted, a toda su familia. Muchas gracias. Y gracias por haberse comunicado. Igualmente ahí, aunque al cónsul lo conozco de una vez que lo vi de lejos, que yo soy muy amiga de Gladys Sandoval, así que ella me lo presentó. Así que bueno, ya sabemos que tenemos un cónsul que se preocupa por nosotros. Sí, bueno, lo triste, bueno, pero tenemos una parte triste del cónsul, ¿sí? Que se nos va a fin de año. Y eso desgraciadamente, bueno, pero le vamos, como bueno, se dice en ese chileno, vamos a tratar de tenerlo lo más, el tiempo más que podamos, y vamos a estrujarlo, como se dice, para poder estar en contacto bien con él, bueno, y que se lleve el cariño nuestro, que a lo mejor ha sido muy, quizás muy cortito los tiempos que hemos tenido, pero que siempre recuerde que acá en Bahía, esté o no esté, bueno, va a estar en nuestros corazones. Bueno, las cosas buenas dicen que duran poco. No, pero se llevan en el corazón. No, ya sé, Anita, ¿es dónde sí? Sí, le mando un cariñito. Con tantos cónsulos, así que... Sí, por supuesto que sí. No más que algunos no nos han atendido muchas veces, entonces. Bueno, en esta oportunidad él ha estado acá y, y hemos, a veces... Estaba escuchando el programa. Sí. Bueno, le mandamos un besito grande. Bueno, igualmente para usted y para el señor cónsul y para todos los clientes que lo acompañan, y a Danielito, que siempre nos atiende también. Un saludo grande mío y de mi familia, Anita, para todos. Gracias, señora Marina. Chao. Bueno, nos vamos a... Él tiene sus también sus cosas que hacer. Y le vamos a agradecer infinitamente esta oportunidad de que tuviera ese contacto, porque esa era la idea. Quizás hubiésemos estado todo el día, tendríamos llamado y todo, pero ya con eso tenemos ese pantallazo de lo que la gente se está involucrando, está motivándose a hacer esto, que es la idea. Estamos tratando de que esa motivación no sea forzada, sino que ellos conozcan todo esto, lo hagan desde el corazón y se sientan vinculados, se sientan bien juntito a nuestro país, lejos pero muy cerca de nuestro país. Así que le agradezco a don Rafael Puelma, le agradecemos por supuesto a su señora esposa, a su familia, que hoy un día de descanso él esté acá y esté con nosotros. Así que muchísimas gracias, esta es su casa. Muchas gracias, Anita, y nada más que mandarles un abrazo muy fraternal a todos ustedes, compatriotas queridos aquí en Bahía Blanca y ciudades cercanas y no tan cercanas algunas otras. Sí, tenemos muy, muy lejos que nos escuchan, inclusive en Chile, así que le vamos a mandar un cariño grande. Temuco, Los Ángeles, Santiago de Chile, Puerto Montt, todos ellos se integran a través de nuestra página web, que la tenemos siempre habilitada, y también nuestra página en Facebook. Así que muchas, pero muchísimas gracias. Simplemente Chile, simplemente, señoras y señores, lo mejor. LU3 AM 1080, una tradición que ahora se comparte en la web. www.lu3ondas.com.ar www.lu3ondas.com.ar